estaban 10 en la cama y el pequeño dijo: daros vuelta, daros vuelta. Se dieron vuelta y uno se cayó. 9. Estaban 9 en la cama y el pequeño dijo: daros vuelta, daros vuelta. Se dieron vuelta y uno se cayó. 8. Estaban 8 en la cama y el pequeño dijo: daros vuelta, daros vuelta. Se dieron vuelta y uno se cayó. 7. Estaban 7 en la cama y el pequeño dijo: daros vuelta, daros vuelta. Se dieron vuelta y uno se cayó. 6. Estaban 6 en la cama y el pequeño dijo: daros vuelta, daros vuelta. Se dieron vuelta y uno se cayó. 5. Estaban 5 en la cama y el pequeño dijo: daros vuelta, daros vuelta. Se dieron vuelta y uno se cayó. 4. Estaban 4 en la cama y el pequeño dijo: daros vuelta, daros vuelta. Se dieron vuelta y uno se cayó. 3. Estaban 3 en la cama y el pequeño dijo: daros vuelta, daros vuelta. Se dieron vuelta y uno se cayó. 2. Estaban 2 en la cama y el pequeño dijo: daros vuelta, daros vuelta. Se dieron vuelta y uno se cayó. Estaba 1 en la cama y el pequeño dijo: tengo tanto sueño.